Impactacho. Caja musical. BK. G-Boy. Una vez me dijeron, tú eres duro, tu tiempo llegará, pero me jalté de peda y yo mismo lo voy a buscar. Y te voy a dejar que cuestione mi desempeño en lo que me desenvuelvo y tu mujer te la preño. Pa' ver si por fin dejé este loco vivir en paz, andando de aquí pa' allá atrás de su felicidad. Que me dijeron que adentro del tabaco se encontraba, ahora lleno mis pulmones con el humo de la grama. Joseando, él no está aquí cuando la calle me llama, pa' no cambie el mic por un chipero pa' conseguir lana. Viviendo en un mundo rodeado de rana, gente doble cara que se hacen llamar mi pana. Respeto pa' todo el que lo hace de corazón. Ahora me tienen ubicado y bajo investigación, pa' ver si no es cotorra, que soy la nueva atracción. El nuevo fenómeno, una nueva revelación. Yo sobresalgo porque entre tanta porquería, con mi rack y tamboceando en Italia, mamma mía. Así que si siente el hip hop flojo que está mal, no le pare, soy una cuchara de Fortimal. ¿Qué tal? Demagogo, me tiraste mal de ojo, pero te hice un despojo, así que ojo, que en esta vuelta estoy dado al pecado, rapeando más acelerado que en Formal 1 Schumacher, metiéndome en tu PC y no soy un hacker. Pongo en duda tu capacidad. Cuando rapeo lo hago pensando en buscarme, pero pa' mí es un tripeo. Así que lo que diga de mí lo mismo me da, porque total, dígame, ¿cuánto te dio pa' yo grabar? Respeto se merece.